me atienda este caso, doctor. A mí me luce que es de gravedad. Es una chica que entiende el amor de una manera particular. No se ha podido llegar a saber si es que prefiere la luna o el sol. Todos preguntan cuál es la razón de que no quiera bailar cha-cha-cha. Todos preguntan cuál es la razón de que no quiera bailar cha-cha-cha. No quiere bailar ni guarachar, le tiene miedo al guapachá. No quiere bailar ni guarachar, le tiene miedo al guapachá. Transmite es Radio AQP, la mejor música para usted. Comiste un pan. Se ha comido un pan. Te comiste un pan. ¿Qué pan? Te comiste un pan. ¿Qué pan? Te comiste un pan. ¿Qué pan? Te comiste un pan. ¿Qué pan? Mama abuela, mama.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. En un cerco de mi pueblo, una jirafa había y un monito enamorado la vacilaba y sonreía. El monito y la jirafa se dieron cita un día y esa noche todo el circo escuchó lo que decían. Sube monito, sube, sube, dame un besito, sube que yo no bajo, baja que yo me rajo. Sube monito, sube, sube, dame un besito, sube que yo no bajo, baja que yo me rajo. En un circo de mi pueblo, una jirafa mía y un monito enamorado la vacilaba y sonreía. El monito y la jirafa se dieron cita un día y esa noche todo el circo escuchó lo que decían. Sube monito, sube, sube, dame un besito, sube que yo no bajo, baja que yo me rajo. Sube monito, sube, sube, dame un besito, sube que yo no bajo, baja que yo me rajo. Cha cha cha cha cha. el pollo de Carlitos, qué sabrosito, el pollo de Carlitos, qué bueno está, míralo, gózalo. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Conozco tu moña, conmigo ya tú quedaste, yo sé que me tiene roña. La roña que tú me tienes a mí no me mortifica. El plante que tú te das lo venden en la botica. Déjate de tanto alarde y vive la realidad, que por mucho que tú trates, el mundo no cambiarás. Yo sé que te dicen sabio, sabio, sabio tú serás, pero con tanta sabiduría y no tienes felicidad, y tú no tienes felicidad. De sabio no tiene nada. Sale pa' aquí, sale pa' allá. De sabio no tiene nada. Y tú no tienes felicidad. De sabio no tiene nada. Dijo el sabio Salomón en el capítulo 1 que cuando no habían mujeres, Mayimbe andaba desnudo. Y tú no tienes felicidad. De sabio no tiene nada. Si tú no tienes felicidad. De sabio no tiene nada. En el solar te vi coqueteándote las medias entre nardos y gardenias, lirios blancos de alelí. Y tú no tienes felicidad. De sabio no tiene nada. Sale pa' aquí, sale pa' allá. De sabio no tiene nada. Porque no tiene felicidad. De sabio no tiene nada. Comedes.